cantaré de tu misericordia y amor. Pues en ti he encontrado lo que yo soñé, un amor que jamás merecí. Rendiré sin reservas mi vida, Señor. Tú eres fiel, nunca solo en la vida estaré. Tu perdón sin igual recibí. Quiero darte mi adoración, tu luz brille en mí. Cantaré de tu misericordia y amor, pues en ti he encontrado lo que yo soñé. Alguien como yo pudiste amar.